y de frontera a frontera llega la fuerza tropical de American. Otra vez lo que sentí ese día, ser el dueño del mundo, ser dueño de ti. Y sentir otra vez lo que sentí ese día, ser el dueño del mundo, ser dueño de ti. Ser el dueño del mundo, ser dueño de ti.